oído al tambor. Palabras de gran valor. Silencio, grabando al aire. Juan Pablo Pérez Alfonso, fundador de la OPEP, quien se preocupó por los resultados que generaría un modelo de desarrollo basado en el disfrute de la riqueza petrolera. Un día dijo: la economía petrolera fomenta el facilismo y deteriora la capacidad de trabajo de la población. Corte se imprime. Escuchabas Oído al Tambor, palabras de gran valor. Una creación más del Parque Tecnológico de Mérida.